mi tierra, le voy a mi pueblo, le voy a mi padre, yo así mismo mal. Le voy a mi tierra, le voy a mi padre, le voy a mi padre, yo así vivo mal. Como todo el mundo lo sabe, oiga mis amigos y no dejo de parranear. Como todo el mundo lo sabe, oiga mis amigos y no dejo de parranear. Le voy a mi pueblo, le voy a mi tierra, le voy a mi padre, yo así vivo triste. Yo no sé lo que consiste, no dejo de parrandear. Yo no sé lo que consiste, no dejo de parrandear.